se arrepentido de haberse querido tanto. Lo que me apena es tu olvido y tu traición, me sube en amargo llanto. Si vieras, estoy tan triste que canto por los horrores. Si para tu bien te fuiste, para tu bien te tengo que perdonar. Aquella tarde en que te vi, tu estampa me gustó, te besa de arrabal. Y sin saber por qué yo te seguí, porque mi corazón ya habías abierto pa' mi mar. Mira, si fue sincero mi querer, que nunca imaginé el ayer de tu traición. Eso, y triste me quedé, sin amor y sin fe, derrotado el corazón. Ten cuidado, mariposa, de los perdidos amores. No te cieguen los fulgores de alguna falsa pasión, porque entonces pagarás toda tu maldad, toda tu traición. Después del igual traidora, en el rosal de mi amor, te marchas engañadora para liguar el perfume de otra flor. Y buscando la más pura, la más linda de color, la sigas con tu hermosura para después engañarla con tu amor. Aquella tarde en que te vi, tu estampa me gustó, te besa de arrabal. Y sin saber por qué no te seguí, porque mi corazón ya habías abierto pa' mi mal. Mira, si fue sincero mi querer, que nunca imaginé el ayer de tu traición. Que solo y triste me quedé, sin amor y sin fe, derrotado el corazón. Ten cuidado, mariposa, de los mentidos amores. No te cieguen los fulgores de alguna falsa pasión, porque entonces pagarás toda tu maldad, toda tu traición.